presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo, lunes 22 de junio, 19 horas pasaditas ya, pero aquí firmes, como día lunes, ¿sí? Con muchas, muchas noticias para compartir, cosas novedades más que jugosas, ¿sí? Nada, estamos compartiendo un poco la desazón, acá compartimos por todas las cosas que han pasado aquí en el Valle de Punilla, que lugar y zona que nos compete porque, bueno, vivimos acá. No voy a hacer el programa solo, como siempre, me está acompañando Maripi. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan por ahí? Acá leyendo muchas de las noticias de este fin de semana, que bueno, que noticias que nos han tenido en vilo, ¿no? Acá a lo que es... Qué manera de sudar, ¿no? De la gota gorda. De Punilla, que veníamos con esta zona blanca, y bueno, hubo novedades que nos han tenido... como todo el tiempo viendo qué pasa ahora, así que les estaremos contando. Bueno, vamos a tener ahí todo lo que tiene que ver con el coronavirus y la falda y los esta gente que parece que tan... esta gente no, este señor que tan irresponsablemente se ha comportado, parece aparentemente, y ha generado un caos total aquí en el Valle de Punilla, en la zona centro, con un saldo que va hasta ahora... en la falda con 7 infectados, ¿sí? Con coronavirus, y bueno, y la posibilidad de que haya más también. O sea, están todavía en este momento, se están todavía esperando resultados de hisopados de unas 100 más o menos personas que bueno, estarían aparentemente, todo viene dando negativo, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a estar leyendo algunas noticias que nos van a acercar un poco a esto y bueno, y escuchando también ahí a los intendentes que están hablando y cómo viene la mano. Uno ya no sabe si está en zona blanca, si está en zona roja, si está en un corredor sanitario, humanitario, si está si puede ir al almacén a comprar o no puede hacer, o te meten en cana cuando salís, no sé qué pasa. Limbo pandémico. Es un lío esto, porque no sé qué estamos. ¿Estamos en zona blanca? ¿Seguimos en zona blanca? ¿Estamos en fase 1, en fase 2, en fase 3? ¿En qué fase estamos? Es un lío, la verdad que no se sabe muy bien, pero vamos a estar tratando de dilucidar todas estas cosas de a poquito aquí en el Aguante Informativo Rojo, en la 90.1. Hemos tenido problemas también técnicos aquí, se nos ha jodido el transmisor, estamos con un problemita con el transmisor y estamos con un transmisor de emergencia, por eso no estamos saliendo como realmente queremos, por aire, ¿sí? Los que nos escuchan por la 90.1 quizás escuchen algún ruidito medio raro, y quizás no estamos llegando a todos los lugares donde llegábamos por aire, pero por internet estamos como siempre para todo el planeta, ¿sí? Los extraterrestres también nos pueden escuchar si sintonizan www.radioroja.com.ar, ahí nos encuentran. Y este programa también sale, como decíamos, en San Marcos Sierra. Estamos en San Marcos Sierra en vivo, en la 102.5, ¿sí? En Malos Hasta los Huesos Radio, allá en San Marcos. Le mandamos un saludo a toda la gente de San Marcos, que también allá en el departamento de Cruz del Eje están bastante tranquilos. También siguen sin casos de coronavirus, a salvo unos 4 iniciales que hubo al principio. Están bien, no están pasando por el caos que estamos pasando nosotros ahora, por lo menos. Así que le mandamos un saludo a la gente de San Marcos que nos está escuchando, que se está colgando al Aguante Informativo Rojo. Saludamos también a Uma, que nos está escuchando. Ajá. Ya está ahí enganchada en la radio. Bueno, un besito para Uma. Y bueno, podemos empezar a contar un poquito, ¿no? Punteemos, dale, vamos a puntear. Bueno, en Valle Hermoso, sí, Valle Hermoso es lo más cerquita que tenemos. En todos los hisopados en Valle Hermoso dieron negativo. El intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, confirmó este lunes que todos los hisopados realizados a personas de la localidad a raíz del brote de coronavirus en La Falda dieron negativo. Por eso, a partir de este martes, la localidad retomará las actividades tal como se venían desarrollando hasta el jueves de la semana pasada. Entre las recomendaciones difundidas por el municipio, sin embargo, se indicó que de no ser sumamente necesario, los vecinos circulen dentro de la localidad, incluyendo los deportes y las reuniones familiares. Además, se hizo también especial hincapié en el uso del barbijo, que según indicó, fue lo que a él lo salvó del contagio en la reunión que mantuvo la semana pasada con uno de los casos positivos de La Falda. Me acabo de comunicar con el COE y nos confirmaron que Vallehermoso sigue siendo una zona blanca, sin coronavirus, por lo que vamos a volver a flexibilizar el comercio a partir de mañana y a volver a trabajar como veníamos haciendo, indicó el mandatario. Y agregó, a seguir trabajando y a volver a tener fe en el futuro y pensar que a mí, si tengo que ser sincero, me salvó el barbijo. Espero que ustedes tomen conciencia de esto y que no pase como los últimos días, que había mucha gente sin tapabocas. Sí, como que la gente un poquito empezó a relajarse, ¿no? Y bueno, cuando anduvimos, tuvimos que ir hasta La Falda en un momento a hacer una compra y no había nadie en la calle. Fue como que se dijo, zona blanca. Faltaban los zombies, ¿no? Ya no hay zona blanca y solo volaban hojitas por medio de la ruta, todo mundo para adentro otra vez. Así que bueno, estaría bueno como ir manteniendo también una cordura, sí, y poder cuidarnos, así no tenemos que volver para atrás, ¿no? Ser responsables en esto y bueno, y no como lo que pasó en La Falda, que ya vamos a estar contando más precisamente esos casos. Bueno, si hablamos de La Falda, sí, La Falda está esperando más resultados si Giardino y Huerta levantan restricciones dentro de sus límites. Y las autoridades de La Falda se encontraban este lunes a la espera de los resultados de unos 80 hisopados para definir los pasos a seguir con respecto a la cuarentena en la ciudad. Aunque todo indica que el aislamiento será prorrogado por otras 48 horas con más flexibilizaciones para la actividad laboral, sí, en tanto, las ciudades Huerta Grande y Villa Giardino volverán a su actividad habitual, pero restringida al interior de cada localidad. Así lo acordaron este mediodía en la Municipalidad de Huerta Grande los mandatarios de estas localidades luego de un encuentro que mantuvieron con representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional en Santa María de Punilla, que finalmente no contó con la presencia de representantes del COE Central. Según se informó, al término de este encuentro, la idea es que Huerta Grande, Villa Giardino regresen a partir de este martes a la situación que tenían antes del brote en La Falda, con permisos para la actividad laboral, deportiva, recreativa y reuniones familiares, aunque dentro de los límites de cada localidad. De hecho, la salida de cada ciudad deberá ser por motivos esenciales, como trámites indispensables o turnos médicos, y se mantendrá un control vehicular sobre la ruta 38 a la altura de cada localidad. En cuanto a La Falda, las autoridades municipales se encuentran a la espera de los resultados de la última tanda de hisopados realizados el último sábado para determinar cómo continuará el aislamiento obligatorio. Todo indica que la cuarentena será prorrogada por 48 horas, pero con permiso para determinadas actividades laborales. Los bares, restaurantes, actividades deportivas y recreativas por el momento no serán habilitadas. Seguimos recibiendo resultados y son negativos. Estamos a la espera de los que faltan, que son alrededor de 80, que determinarán el futuro de cómo seguir trabajando, señaló Dieminger a la prensa y precisó que los 7 casos registrados en la ciudad siguen asintomáticos y en buen estado de salud. Y agregó, vamos a esperar para tomar la decisión, pero seguramente vamos a prorrogar por 48 horas con alguna otra flexibilización para que la gente trabaje. Otros sectores como el deporte, el esparcimiento y las reuniones familiares van a quedar en espera. Quiero agradecerles a mis colegas que siempre me están apoyando. Yo creo que fue una buena decisión entre todos volver a Foja Cero para poder contener y armar el panorama de contagios que teníamos. Porque estamos pegados una calle al lado de la otra y los contagios de La Falda podían ir a otras localidades, apuntó. En este sentido, indicó que si la ciudad sigue recibiendo buenos resultados del laboratorio central, el fin de semana podremos volver a la normalidad, aunque remarcó que todo depende de cómo haya más, de que no haya más casos, por lo que pidió cautela. Por su parte, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, destacó el trabajo conjunto de los mandatarios de la zona, Centro del Valle, y transmitió tranquilidad a los vecinos. Estamos viendo qué acciones tomar en conjunto con la provincia. Nosotros también estamos preocupados, pero queremos sacar ideas en común. Hoy La Falda tiene un grave problema y estamos todos apoyándolos porque le podría haber pasado a cualquiera. Al principio nos asustó un posible contagio masivo, ahora hay que seguir atentos, destacó. Su par de Villa Giardino, Omar Ferreira, también remarcó que los intendentes de la región vienen realizando un trabajo intermunicipal desde hace muchos años y destacó que hay una cuestión de solidaridad entre los mandatarios, entendiendo que el brote de coronavirus le puede pasar a cualquiera. Vamos a seguir apoyando la preocupación de cualquier intendente, insistió. Sí, así que así son las cosas. Entonces, Jardino y Huerta Grande, entonces y Valle Hermoso también, están haciendo actividades normales. Dentro de la localidad, ¿no? Pero no se puede salir de la localidad. O sea, puedes hacer lo que quieras dentro de las aperturas que se habían hecho. O sea, se pueden hacer los deportes que se habían habilitado, pero no se puede, no se puede salir de la localidad. Uh-huh. Y La Falda, bueno, seguramente serán 48 horas más a partir de mañana, o sea, mañana, o sea, martes y miércoles seguramente va a seguir la cuarentena de La Falda, a la espera de del final de los resultados de los hisopados, de estos 80 hisopados, y no sé si será alguno más, y quizás para jueves, viernes o sábado quizás ya tengamos el panorama más claro respecto de cómo va a seguir La Falda en este periplo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta que yo me hago, Maripi, Casagrande, ¿dónde, en qué quedó? ¿Cómo está Casa parada? Casa Grande. ¿Le podemos preguntar a Mabel, a ver qué, a nuestra presidenta comunal, a ver en qué situación adhiere la Casa Grande? Porque en un momento se había adherido a lo que La Falda había dicho, pero ahora los intendentes de Jardino, de Valle Hermoso. Faltamos solo Casa Grande. Casa Grande que diga por lo menos que podemos hacer actividad normal, ¿no? Sí. Al menos dentro de Casa Grande, ¿o no? Qué sé yo. Pero claro, se supone que sí, pero bueno, no sé, no se nombra. No se nombra, así que no tengo idea. Habría que preguntarle, vamos a ver si nos podemos comunicar entonces con la presidenta comunal y podemos preguntar y nos puede contar, capaz que en vivo, no sé, o por WhatsApp, al menos si tiene ganas. Pero estaría bueno saber de buena fuente. ¿Qué situación estamos? O en una situación, en una como una información oficial de la comuna de Casa Grande para ver cuál es la situación de Casa Grande en este juego, porque era parte de este mismo corredor Casa Grande, ¿no? Hasta la semana pasada. Ajá. Y bueno, ahora con todo este lío, en principio, supuestamente el fin de semana tuvimos que hacer tomar un montón de medidas nuevas, ¿no? O volver hacia atrás un poco para poder hacer cualquier otra actividad que se quisiera hacer. Sí, pero bueno, no sé, hasta que no le preguntemos a Mabel no lo vamos a tener. Claro. Bueno, muy bien, ¿qué más? ¿Tenés algo más por ahí como para tirar ahora ya? Como quieras, que vayamos un temita mejor y tengo acá un par de cosas, pero... Bueno, entonces vamos a ir a un temita musical, nos vamos a ir a algo de música, vamos a ver qué escuchamos, a ver qué escuchamos. Y seguimos, vamos a seguir, acá está, ahí esto puede ser. Vamos a escuchar entonces, como decíamos, algo de música. Estás en la 90.1, estás en radioroja.com.ar, estás también en la 102.5 de San Marcos Sierra, en Malos Hasta los Huesos Radio. Estamos hasta las 20:05, estaremos por aquí en vivo, haciendo el aguante informativo rojo, ¿sí? Y esta es la música que suena en este momento en Radio Roja. Esto solo sí. Fue un impas. Oh. Una tregua entre los dos. Esto solo fue un impas. Hoy tengo algo mejor. No te pienses que olvidé, nene, lo que existe entre los dos. Cada calle que crucé, nene, yo me acordaba de aprendí. desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Segundo bloque del el aguante informativo rojo. Estamos, ya no sabemos ni en qué programa estamos, es así, de tan enloquecidos que estamos con esta cuarentena que nos tiene tan locos, tan locos. Estamos en el aguante informativo rojo, digo bien, aquí en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos también en la 102.5, sí, Malos Hasta los Huesos Radio, en San Marcos Sierra, y estamos también en el teléfono 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, te repito, 3548-572403, podés escribirnos, contarnos qué onda con esto, qué pasa con vos, qué pasa con la pandemia, qué pasa con el encierro, qué pasa con las salidas, contanos si sos de alguna de las localidades cercanas a la radio y nos querés contar cuál es tu mirada, ¿sí?, de todo esto. Lo podemos hacer, ningún problema. Bueno, muy bien, vamos así con las noticias. Tenemos un montón de cosas para compartir, así que no vamos a perder mucho tiempo. Por acá teníamos cosas que contarles. Bueno, a raíz de que bueno, el viernes no hicimos programa, porque bueno, se nos complicó con algunas cuestiones. Que tienen que ver con la pandemia, claramente. Sí, un incendio interesante en La Calera. Sí, se prendió fuego la montaña. Otra vez volvieron los incendios, sí, con la sequía que estamos teniendo. No llueve. Y bueno, evidentemente, no sé cómo se le puede decir a esas personas que generan incendios intencionales, pero alguien se le ocurrió prender un poquito el pasto y se prendió fuego a la montaña. Si una densa cortina de humo llegó esta tarde, sí, esta tarde, cuando hablamos de esta tarde estamos hablando de el viernes, sí, a la zona centro del Valle de Punilla, proveniente del incendio de La Calera, sí, las sierras en toda la región se volvieron grises a raíz del cambio en el rumbo del viento, lo que generó alarma entre los vecinos. El incendio comenzó en las primeras horas de la mañana en la zona denominada Quebrada de la Cancha, jurisdicción militar, en el camino a La Calera. Según se informó oficialmente, a esta hora y por el trabajo incesante de los bomberos cesó el riesgo para las viviendas y los habitantes de los countries de la zona. Aunque el incendio se mantiene muy activo y se dirigía hacia la zona del diquecito. Sí, en el lugar trabajan los efectivos de 14 cuarteles de bomberos con el apoyo de 4 aviones hidrantes y un helicóptero del Plan Provincial de Manejo del Fuego, 3 de los cuales operan desde la pista de la Mezquita y el cuarto desde el lago San Roque. Comenzó en la zona denominada, como decíamos, que la Quebrada de las Canchas, está quemando vegetación autóctona, monte pesado, y la cabeza del fuego está yendo hacia la zona de los barrios privados. La prioridad es proteger las viviendas. El perímetro del incendio es de unos 1.500 metros aproximadamente y las condiciones meteorológicas son extremas, señaló Diego Concha, ¿sí?, director de Defensa Civil de la provincia. En la jornada también se detectó un principio de incendio en Villa California, en Valle Hermoso, aunque fue rápidamente controlado por los bomberos locales. Volvemos a La Falda y hablando de los infectados de La Falda, que son 7. Sí, los nuevos infectados habían compartido un locro en La Falda. Se comieron un locro y se infectaron todos. Así fue la cosa. Los 4 nuevos infectados de coronavirus en La Falda habían participado de un locro junto al hombre que resultó contagiado en Tras la Sierra y trasladó el virus a la ciudad. Así lo confirmaron la estafeta online a fuentes oficiales. Mientras avanzan por estas horas los hisopados a los contactos de los nuevos positivos. En la ciudad se montó un fuerte operativo con 2 cordones de seguridad estrictos en el barrio Centro y Altos del Gigante, zonas donde viven los primeros contagiados, y se encontraban en el lugar el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Central, COE. Damos fe, ¿no? Porque estuvimos ahí y parecía la película ET ahí, faltaba sí, ET terrible, nomás ahí, terrible, ¿no? Porque estaban las carpas, ¿no? Y estaban todos los tipos con los trajes, los mamelucos esos blancos con brillantes, ¿no? Rojo, los bomberos, todos con mamelucos, con escafandras, parecían, no sé, una cosa rarísima. Sí, sí, impresionante. La verdad que algo nunca visto y nunca pensado, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar semejante historia de ciencia ficción? Qué despliegue, ¿no? Impresionante. Pero bueno, así que el contagio fue por un locro, ¿eh? Así se clavaron un locro y después se contagiaron todos. ¿Qué va a ser? Así, ¿habrán probado de la olla, de la misma olla? ¿Qué habrá sido? Porque cómo, o se escupían en la cara, ¿cómo? O sea, no tenían barbijo, me imagino, para comer el locro. No puede, sí, después del tercer vaso de vino, yo creo que habrán tomado el pico, no sé, cosas por el estilo. Bueno, acá imaginate. Dice locro, no habla de vino igual. Pero ¿con qué se toma un locro? No sé. Con agua lo van a tomar el locro. Lo mejor es bajarlo con vino, pero no y sé. Y sí, no hay forma. ¿Cómo te bajas un locro? No hay manera. Mate va, mate viene, qué sé yo, ¿viste cómo es esto? Bueno, muy bien, así que el dato, sí, el dato interesante, sí, esto de que los cuatro infectados que se sumaron, sí, son de tu locro. Y bueno, pero a raíz de esto también, bueno, tenemos acá que el señor Dieminger, sí, es el intendente de La Falda, fue citado para declarar en la causa contra el paciente cero, que fue este señor, que fue el que al que el primero se le hace, ¿no? Dice, la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, citó a declarar al intendente de La Falda, Javier Dieminger, en el marco de la causa que inició de oficio contra el primer infectado de coronavirus en la ciudad y que busca determinar que violó la cuarentena y tuvo responsabilidad en los restaurantes y en los contagios de la localidad. Ella está investigando y me ha citado a mí a declarar. No sé si lo haré hoy o mañana, señaló Dieminger a la prensa luego de reunirse en la localidad de Huerta Grande con sus pares de la región Centro del Valle. Según adelantó el mandatario, en los últimos días pudo comprobar que el hombre que trasladó el virus desde Tras la Sierra circuló por la zona centro de La Falda luego de realizarse el hisopado y a pesar de que debía permanecer en su domicilio bajo estricto aislamiento, De hecho, Dieminger se comunicó telefónicamente con el encargado de un local de comidas donde esta persona había realizado compras un día después de haberse sometido al análisis, el que tuvo que ser cerrado preventivamente. Yo lo he comprobado y he llamado al dueño del local en cuestión, quien me ha confirmado que fue el jueves el día en que este hombre se ha acercado. Así que voy a verificar lo que me dijo por teléfono el dueño del local, explicó Dieminger en alusión a su presentación ante Kelm. La fiscal había señalado este fin de semana a la estafeta online que inició la causa de oficio a raíz de los dichos del intendente a medios de prensa respecto a los movimientos de este vecino por la ciudad. Sin embargo, ahora deberá comprobar fehacientemente que ha sido de esta manera. Específicamente salió publicado que el intendente manifestó que quien dio positivo como primer caso habría estado en movimiento, sin tomar precauciones y sin respetar la cuarentena mientras estaba el informe. Por esos trascendidos es que se abre la investigación, precisó Kelm. Así que bueno, ahí está Dieminger citado, sí, vamos a ver qué pasa con este paciente cero que hizo lo que se le antojó. O sea, como hay gente que se cree como que es inmune, que tiene, no sé, algún tipo de superpoder, que puede andar por ahí sin contagiarse y sin contagiar a nadie. Y algunos estratos creen que tienen... Que la tienen comprada toda. Que están por encima de algunas cuestiones legales y que todo se puede comprar con dinero. Quizás no todo se pueda comprar con dinero, vamos a ver. Eso no sé, está por probarse, ¿no? Vamos a ver. Ojalá. Vamos a ver cómo avanza esto, pero lo que se merecería este señor seguramente sería, por lo menos mínimamente, no sé, algo judicialmente, una causa judicial abierta que... Uh-huh. Si tiene alguna responsabilidad, que se le aplique el peso de la ley que se le corresponda, porque esto lo estamos sufriendo una cantidad de gente increíble. Muchísima. Que estamos sufriendo por culpa de una negligencia. O sea, esto estamos hablando claramente de una negligencia. Una persona que se hace un hisopado, lo que tiene que hacer es irse a su casa y encerrarse 15 días. No 14, no sé, los días que hagan falta. Sí, no hay que otra manera. No le queda otra. Si te hiciste un hisopado es porque se supone que puede ser que tengas coronavirus y te tenés que ir a tu casa, ¿sí? O de última, que no sé, pedir que te encierren en algún lugar. Pero no podés estar, creo yo, dando vuelta por el barrio. Menos haciendo locros. Compras, no sé, o locro, no sé, un locro con amigos. Es una locura. Bien. Así que, bueno. Básicamente es lo que va a pasar. La Fiscalía de Cosquín, como decíamos, abrió esta investigación de oficio contra el primer infectado en La Falda y bueno, habrá que ver cómo progresa esto y cuando el intendente Dieminger vaya ahí y declare como testigo, digamos, ¿no? Al que ha sido citado y que, bueno, ya, según lo que entendíamos, que estaba comprobado que esta persona había estado en un local de comidas después de haberse hecho el control. O sea que eso ya sería una negligencia concreta. Así que, bien, por ese lado, la cosa sigue así. No hay contagiados en la cumbre por el brote en La Falda, ¿sí? Esta noticia es de ayer. En la ciudad de la cumbre no hay por el momento ningún contagiado por el brote en la vecina ciudad, en la localidad de La Falda. Así lo anunció el intendente Pablo Alicio, quien confirmó que los 21 test pendientes de vecinos que habían tenido contacto con otros vecinos de esa ciudad arrojaron resultado negativo. Quiero informarles que acabo de recibir los 21 resultados de los test pendientes que teníamos, los cuales arrojaron resultado negativo, así que estamos más tranquilos, señaló Alicio en un mensaje grabado difundido a través de las redes sociales. Al momento no quedan test pendientes de resultado en la ciudad, ya que estos 21 test se suman a los 16 negativos anunciados este domingo por la mañana. Quería llevarle la tranquilidad a toda la comunidad y pedirles que continuemos cuidándonos, usando los métodos de prevención, que no nos relajemos, porque vamos a por muy buen camino, indicó Alicio, ¿sí? Y bueno, así que en la cumbre no hay contagiados, por lo menos nuevos contagiados, ¿no? Ya sabíamos, teníamos unos 7 contagiados de principio de pandemia, también por una negligencia en su momento, habrá que ver cómo sigue. Por ahora, sin contagiados. Bueno, también había declaraciones de Dieminger donde decía que hicimos lo correcto con volver a la fase 1, aunque el COE no le gustó. Parece que al COE no le gustó que la Falda decida volver a la fase 1. Señaló este lunes, ¿sí?, el intendente de La Falda, Javier Dieminger, y agradeció la solidaridad de sus colegas de la región centro del Valle Punilla, que también regresaron al aislamiento obligatorio tras conocerse el brote, ¿sí? Yo creo que hicimos lo correcto, aunque el COE no le gustó mucho. Los resultados se ven porque no hay con tantos contagios y fueron todos íntimos, y eso nos ayuda a decir que no hay circulación del virus en La Falda. Pero estamos esperando los próximos resultados para realmente confirmarlo, destacó el mandatario en declaraciones a la prensa. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Ahí está, los contactos estrechos negativos deberán permanecer 14 días en cuarentena, ¿sí? Los negativos estamos hablando, no de los positivos, ¿eh? En las dos primeras jornadas del operativo sanitario desplegado en La Falda por el COE Central se recolectaron alrededor de 500 muestras, entre hisopados y test rápidos. En este marco se informó que los contactos estrechos de los infectados cuyos análisis arrojen resultado negativo deberán permanecer 14 días en cuarentena estricta, contando desde el día en que se produjo el contacto. Así lo indicó el secretario de Salud local, Fabio Menite, quien remarcó que en los casos de personas que hayan mantenido contacto directo con alguno de los infectados deberán quedarse en sus domicilios por 2 semanas a la espera de la realización de un segundo test. En cambio, aquellos que son considerados contactos de contactos solo deberán aguardar el resultado negativo. Si el contacto es estrecho y dio negativo, la persona deberá permanecer 14 días de cuarentena hasta que se le realice el próximo hisopado. En el caso de los pacientes que se hicieron hisopados y son contactos de contactos, una vez que queda negativo puede hacer una vida convencional, en el mismo marco que el resto de la población, señaló Menite. La segunda jornada de hisopado finalizó cerca de las 19:30 en el Hospital Municipal de La Falda, cuando funcionarios del área de salud local e integrantes del COE regional recibieron las últimas de las más de las casi 500 muestras recolectadas. La cifra superó ampliamente las proyecciones de la mañana debido a la ampliación del árbol de contactos, a partir de la confirmación de otros 4 casos este sábado. En este sentido, Menite confirmó que se logró completar el testeo de todos los contactos estrechos, incluso a personas de otras localidades. Fue un día intenso porque se amplió mucho el árbol de contactos en relación a los 4 positivos. Agradecemos a la gente del COE y de epidemiología de la provincia porque gracias al profesionalismo con el que se han manejado fue posible que completemos todos los contactos estrechos. Esto nos va a permitir tener los resultados más rápido y a partir de ahí estructurar el camino a seguir. Por otra parte, el director del Hospital Municipal, Lucas Bioto, aclaró que todas las personas sometidas a los testeos rápidos por sangre solo serán notificadas si el resultado es positivo. Mientras tanto, mientras acá nos cae así como un infectado y bueno, y lo tomamos a tiempo y paramos así localidades, ciudades, toda la gente otra vez para adentro. Coto Lanús, 10 trabajadores con COVID positivo y el gerente quiere impedir el cierre de la sucursal. Trabajadores de la empresa de hipermercados Coto, la sucursal Lanús, denuncian que la gerencia no cumple con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus COVID-19. Ya son 10 los casos de empleados que se han contagiado el virus, mientras que 48 permanecen en aislamiento preventivo. Los obreros denuncian que no se cumplen los protocolos sanitarios básicos, no se respeta el distanciamiento, se comparten vestuarios, baños, comedor, no se garantiza la modificación de los esquemas de horarios para evitar aglomeraciones. En las últimas horas se viralizó un video en las imágenes donde se puede observar a Eduardo Búfalo, gerente de operaciones de la empresa, amenazando al personal de la municipalidad para impedir el cierre de la tienda. Uno de los agentes grabó el momento en el que Búfalo los amenaza. Hoy voy en cana, esto termina mal, no van a cerrar la sucursal, Tito. Dirigiéndose al empleado municipal de manera intimidante continuó, no la vas a cerrar como que me llamo Búfalo. Apa. Luego de confirmarse los 10 casos de COVID-19 positivos, solo fueron clausurados los sectores de carnicería y centralizados. El resto del local permaneció abierto durante la jornada de ayer. A través de un comunicado esta mañana, el Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda expresó que no se descarta la posibilidad del cierre de la sucursal de manera completa si surgen más casos positivos de COVID en los próximos días. Sin embargo, los trabajadores denuncian que hay casos positivos en la sucursal y advirtieron que la patronal aprieta al resto de los trabajadores para que sigan prestando servicio. Es un horror realmente, o sea, me han llegado, o sea, yo no sabía así fehacientemente esto, me han llegado rumores de estas cosas que están sucediendo por aquellas zonas del conurbano bonaerense. Terrible. Que comercios que yo conozco de mi ex barrio, que está sucediendo también, que se sabe que hay empleados y empleadas que están faltando y que nadie dice por qué. Se ven empleadas y empleados llorando mientras siguen atendiendo porque sus compañeros no están viniendo, pero no se puede decir qué pasa con esos compañeros. Y la gente va cayendo infectada como mosca. La verdad que es impresionante el nivel de negligencia, el nivel de descontrol. No sé qué le pasa a esta gente por la cabeza. Y siguen contagiando y contagiando vecinas y vecinos, con la forma en la que está Buenos Aires, ¿no? Como no sé hasta dónde los lleva esa ceguera que tienen, ¿no? De seguir con esos locales abiertos. Las autoridades son las que tienen que hacerlo, ¿no? Las que tienen obviamente que frenar esto directamente. Obviamente. O sea, no hay mucha más. No hay manera. Acá de esto como que se supo de que este señor pasó solamente por un negocio, por un restaurante. Los restaurantes se mandó a cerrar el restaurante. O sea, es algo obvio, lógico, y hacer un hisopado y un control de las personas que estuvieron ahí. Después no se sabía quién echar la culpa, ¿no? De estos grandes brotes. Pero ya sabemos por dónde vienen siempre, ¿no? De manos de los empresarios, de manos de la gente que sigue explotando a los trabajadores y trabajadoras hasta las últimas consecuencias, sin pensar que ellos también caen después, ¿no? Porque después empieza a caer la gente de arriba también. No hay manera de salvarse de esto. O sea, más bien que vayan teniendo alguna otra forma de control, porque si no, es realmente escalofriante. En Lomas de Zamora, Lomas de Zamora. Estamos zona sur ahora, zona sur de Buenos Aires, conurbano. Estamos leyendo las noticias de los compañeros y compañeras de ANRED. Lomas de Zamora, policía confunde domicilio en un allanamiento y termina hiriendo a un menor. Se confundieron de domicilio. El sábado a las 9 de la mañana, la policía de la provincia de Buenos Aires realiza un allanamiento con una orden del fiscal Carlos Bacchini en una vivienda ubicada en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora, con el objetivo de buscar electrodomésticos robados de la escuela secundaria número 26. Los efectivos policiales confunden el domicilio e ingresan a la casa equivocada rompiendo la puerta. Dentro del hogar se encontró un matrimonio con 3 menores de edad. Ignacio Seijas, de 17, estaba durmiendo cuando la policía irrumpe violentamente y quiere salir de su cuarto utilizando un cuchillo para abrir la puerta que no tiene el picaporte. En este momento la policía le dispara a corta distancia con bala de goma, la cual impacta sobre su ojo derecho provocándole la pérdida total de dicho órgano. Ah, bueno. Al no encontrar nada, los efectivos ingresaron a la casa de vecinos donde secuestraron elementos para justificar su accionar. Incluso difundir por redes sociales que el operativo había dado con el domicilio de quien robó en la escuela. Me hace acordar al cuento ese de la calle Conesa. Sí. No, una cosa que no, uno lo toma medio en chiste, pero no, realmente es increíble que estén pasando estas cosas. O sea, por confusión entran a tu casa, te sacan un ojo. Te rompen la puerta, entran de esa forma y te pegan un tiro y te sacan el ojo de la cara. No. Y se confundieron. No. ¿Y en qué queda esto? Vamos a ver en qué queda, ¿no? Vamos a seguir después a ver este caso, que seguramente los compañeros y compañeras de ANRED van a estar ahí detrás de cómo va avanzando. Bueno, muy bien. Vamos a ir una pausita musical, ¿te parece? Vamos a seguir con un poco de música en la 90.1, en la 102.5 en San Marcos Sierra, en www.radioroja.com.ar. Nos pueden estar escuchando. Si querés comunicarte a Radio Roja, tenés que hacerlo al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Sí, vamos un poquito de música y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el aguacero. Esto es pasajero, como empujones, como celo. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues viviendo sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero, la medicina, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar, mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar, que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, estamos ya promediando las 19 horas 47 minutos. Aquí estamos haciendo el aguante informativo rojo con toda la información, con todas estas cosas que estamos contándote, que bueno, nada, a nosotros nos sorprenden, nos tienen en vilo todo el tiempo porque hay cosas que son difíciles de creer, digamos, ¿no? Pero bueno, salimos de la película de ciencia ficción y estamos aquí, en Valle de Punilla, en una triste realidad, o en planeta Tierra, digamos, ¿no? Y la realidad es esta. Es lo que nos está tocando. Vaya a saber qué karma estamos trabajando, ¿no? Acá. Bueno, muy bien. No sé si... ¿Qué tenés por ahí? Y tengo por acá el informe de la situación de Casa Grande. A ver, contanos. ¿Te comunicaste con la presidenta comunal? Me comuniqué con la presidenta comunal. Mabel me estuvo contando la situación en la que estamos. Volvemos acá, dentro de Casa Grande, ¿sí? Lo mismo que están diciendo tanto en Valle como en Huerta o Yerdino, que dentro de Casa Grande, sin ir hacia otras localidades, volvemos a lo que sería la fase 4. La fase 4 sería la posibilidad de salir a caminar, andar en bici, reuniones con 10 personas, más o menos, y que no es necesario que sean familiares, ¿sí? Como en otras localidades, que sí o sí, que no se podía que sean amigos. Acá, mientras no se pase de las 10 personas, tanto sábados, domingos como feriados, podés juntarte con esa cantidad, ¿no? Sin necesidad de que sea tu familia. O sea que no necesariamente tiene que ser familiares directos. No necesariamente tiene que ser tu familiar directo, eso es lo mismo. Pueden son familiares, ser amigos. No son familiares, pueden ser amigas, hasta amigos. 10. Hasta 10 personas. ¿Escuchó, vecino? ¿Vecina? ¿Escuchó, no? Sábados, domingos y feriados. Así que bueno. Sale el chivito esta vez. Pero con siempre manteniendo, con barbijo. Sí, es, cuando vas a salir, sí, que vas a los negocios, que vas a estar con otras personas, qué sé yo, que sea con barbijo. Y bueno, durante el fin de semana y los días feriados va a volver la reapertura de los restaurantes, ¿sí? Con barbijo, con alcohol en gel, y las personas que vayan a comer y a permanecer en el espacio, y los que vayan a comprar también, que no pidan delivery, van a ser anotados los nombres para tener en cuenta cualquier cosa que suceda, poder ir a ver en qué situación están y poder hacer todo el protocolo correspondiente. Vuelven también los deportes, todo a la situación en la que estaba antes de que esto sucediera, antes de la fase 1. Así que bueno, Casa Grande, podemos estar relajades, ¿sí? Estamos en la misma situación que la anterior porque no hubo, por ahora no hubo ningún caso. Así que bueno, dentro del pueblo estamos otra vez tranqui, digamos. Seguimos en cero nosotros. Seguimos, fase 4 sería. Muy bien, Casa Grande está en fase 4 entonces. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué bien. Tranqui. Bueno, muy bien, vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver más con el afuera, digamos, de aquí de nuestra zona. Cooperativistas de la Municipalidad de La Plata, del turno noche, con sede en el galpón ubicado en la calle 69, entre 118 y 119, reclaman con un corte de calle intermitente porque tienen al menos un compañero con COVID-19. Denuncian que están en riesgo y ya que sus jefes, funcionarios municipales, no les avisaron, no realizan testeos y mientras los y las trabajadoras continúan sus tareas sin los necesarios elementos de higiene como alcohol en gel. Quisiera compartirles, me llega un comunicado, sí, dentro del grupo, sí, Ni Una Menos, de Punilla Centro. Me envían este comunicado que dice: denunciamos el accionar de la Justicia Federal en Córdoba. Exigimos respuestas ante caso de trata. Justicia para Nora. Nora, nombre de uno de los personajes teatrales, lo usamos para preservar su identidad. Tiene 20 años y ha estado con tratamientos por adicción a la cocaína desde el 2018 de forma voluntaria, queriendo superarla, con algunos altibajos, pero pudiendo desarrollarse como actriz de teatro, llegando a participar en Ecuador en un festival internacional de teatro en 2019. En diciembre de 2019 comenzó a vincularse con EG, un alto funcionario del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Aclaro que se da estas siglas, el EG, porque si, dar el nombre entorpecería la causa, ¿sí? EG se acercó a ella con invitaciones a consumir, le invitaba fotos de cocaína por chat e insistía constantemente para que se encuentren, incluso yendo a buscarla a su casa a pesar de que ella se negaba. Comienzan un vínculo que trae como consecuencia que Nora abandone sus proyectos de terminar el secundario y el tratamiento por adicción que estaba siguiendo. EG le provee distintas drogas, entre ellas crack, lo cual empeora su adicción. Nora comienza a pasar la mayor parte de su tiempo en un departamento pequeño que EG tiene en el centro de Córdoba, en el que no vivía nadie y no estaba en condiciones habitables. Y solo vuelve a la casa de su familia esporádicamente, principalmente en busca de ropa, de dormir o alimentarse. Recientemente, a pedido de EG, se fue a buscar su DNI. Nora se va alejando de los vínculos familiares y amistosos que no están relacionados a EG, además que ella no tiene un celular propio, solo se comunica por el de él. Él accede a su cuenta de Facebook, se toma la atribución de enviar mensajes amenazantes o intimidatorios a los seres queridos de Nora. La situación de dependencia se agrava, dado que Nora dejó su trabajo haciendo delivery de comida, por lo que tenía dependencia económica de él, que le provee drogas, alcohol y escasa comida. El cuerpo y la psiquis de Nora se van deteriorando, ha llegado a casa de su familia con lastimaduras, quemaduras de cigarrillo en la espalda, rengueando y sucia. Adelgazó de forma preocupante. Sabemos por palabras de ella que él la lleva a fiestas para que tenga relaciones sexuales con hombres amigos de él y luego la pasa a buscar. También ha contado que lo ha acompañado a visitar narcos, aclarando que no sabía si iban a comprar o a vender. Consideramos que es un evidente caso de trata en el cual se utilizan drogas como forma de para generar y mantener la relación de dependencia y dominación, acostumbrándola a vivir en condiciones cada vez más precarias. Nora más de una vez solicitó alimento a su familia, manifestando que no había comida en la casa de él. En sucesivas oportunidades se muestra como proveedor, ejerciendo violencia económica, deteriorando su autoestima. Le dice a otros que ella no sabe hablar bien, que no tiene modales, que no sabe drogarse, pero que él le va a enseñar. En este tiempo que ha transcurrido, mientras la salud física y mental de Nora se deteriora, EG no se notó afectado de la más mínima de la misma manera por los efectos del consumo. Cuando hubo alguna urgencia médica, él la dejó en la casa del padre y la madre para que se hagan cargo. Ella declaró que para EG Nora es un objeto, mientras que ella, dado el nivel de despersonalización y cosificación, lo considera un vínculo romántico. Bueno, se hizo para seguir leyendo, después esto va a estar compartido, sí, porque se pide que esto se vaya compartiendo en diferentes medios y por WhatsApp y por todos los lugares donde bueno, después donde lo podemos, se replicará en el portal, bueno, de Radio Roja, en el martes, Facebook. El martes, sí, mañana, concentramos martes a las 11 horas en los tribunales federales. En Concepción Arenal, 690. Asamblea Ni Una Menos de Córdoba, por la salud y vida de Nora, basta de trata, justicia para Nora, investigación ya, desmantelamiento de las redes de trata. Muy bien. Coca-Cola, te suena, 25 trabajadores con COVID-19 positivo en la planta de Pompeya. Sí, la empresa multinacional de gaseosas Coca-Cola obliga a continuar con la producción a los trabajadores de la planta de Pompeya a pesar de que 25 trabajadores han contraído el virus COVID-19, algunos de los cuales se encuentran internados con una asistencia respiratoria. Los obreros exigen al sindicato Sutiaga que convoque a un paro de actividades. El clima de preocupación e incertidumbre es total entre los trabajadores y por esto venimos exigiendo cuarentena y testeos a todo el personal. Las medidas parciales que vienen realizando Coca-Cola, FEMSA, solo agravan la situación ya que dan la falsa idea de que está abordando la situación cuando solo se busca imponer un clima de normalidad para que los trabajadores sigan produciendo. ¿Sí? La empresa multinacional Coca-Cola, ¿sí?, obliga a continuar con la producción a los trabajadores de la planta de Pompeya. Si quieren leer un poco más profundamente alguna de estas notas, ¿sí? Se pueden meter en el portal de Unred, ¿sí? De la agencia de noticias Redacción, ¿sí? En unred.org. Hablando del calentamiento global, se registraron 38 grados centígrados en el círculo polar ártico. Sí, 38 grados, sí, imagínate. Hay un pueblo que se llama, de una forma muy rara, Berkoyansk, en un pueblo con 1.200 habitantes a 5.000 kilómetros de Moscú, en pleno círculo polar ártico, se lo conoce por ser una de las ciudades más frías del mundo. Sus temperaturas medias oscilan entre los menos 46 grados, en enero y los 15,2 grados en julio. Pero este sábado, pocos días antes del comienzo de este verano del hemisferio norte, se registró un máximo de 38 grados. Si los resultados se verifican, estamos en la temperatura más alta registrada jamás al norte del círculo polar. ¿Sí? El libro Guinness ya lo reconoció a la población, la amplitud de temperatura más extrema del mundo, con 68 grados centígrados bajo cero y una alta anterior de 37,2 grados centígrados. Este aumento en la temperatura tiene un impacto directo en el ecosistema, provocando incendios forestales e inundaciones producidas por el derretimiento acelerado de la nieve, glaciares y suelos congelados, ¿sí? El permafrost, que se le dice, presentes en estas latitudes. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático publicó una serie de tweets sobre los impactos que podría tener este fenómeno o estos fenómenos, advirtiendo que las poblaciones indígenas podrían ser las más afectadas por las inundaciones. Además, advierten sobre un mayor riesgo de enfermedades de origen acuático debido a que estas temperaturas, el agua, se vuelve un medio más propicio para la proliferación de bacterias. La Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón dedicó la obertura de la ópera Nabucco a todos los trabajadores esenciales. ¿Sí? Semana después de haber dado a conocer el video de Samba de mi Esperanza junto a Nahuel Penisi y Popis Patoco, vuelven esta vez al lenguaje en que les es más propio para regalarnos esta bella obertura y recordarnos hacia el final del video que la vida sin música sería un error. Sí, en respeto por la necesidad de mantener la cuarentena a pesar de verse afectados y en reconocimiento y apoyo a los sectores de la clase trabajadora que por la tarea esencial que realizan trabajadores de la salud, recolectores, repartidores, entre tantos otros, continúan en sus funciones. Realizaron un nuevo video desde sus casas que supone un importante esfuerzo de producción y edición. Compartimos a continuación el video, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos escuchar, ¿qué te parece? No sé si lo querés escuchar. Bueno. Tenemos un video, ¿no? El video no lo van a poder ver los oyentes, pero lo van a poder escuchar quizás, desde su labor artística buscan dar una señal de apoyo a quienes todos los días se arriesgan muchas veces sin la remuneración y condiciones de trabajo pertinentes para realizar sus tareas. ¿Sí? Ahora mismito nos vamos a ir con ese video, ¿sí? Nos tenemos, no sé si tenemos. Ya tenemos que ir. No, solo avisar que vayan juntando leña, porque parece que hay un marcado descenso de las temperaturas en esta primera semana de invierno. Acá lo que tiran es más o menos para los días fin de semana, más o menos. Dicen que puede llegar semana muy fría acá, comenzando el martes e intensificándose durante el miércoles, jueves y viernes con la irrupción de una masa de aire muy frío. Se esperan heladas en Córdoba y hasta nieve en algunas localidades de la provincia a mitad de la semana. Y dicen que, bueno, que señaló por registros máximos no superarán los 15 grados. Las mínimas podrían llegar a los 0 grados entre jueves y viernes en el Valle de Punilla. Así que bueno, a juntar leña, a hacerse de... Hay que juntar leña, yo ya junté igual. A reparar leña, si hay, todo, para una semanita, si por lo hay menos, que reparar estufas, salamandras a y laburar, cosas, se ha dicho. Por favor, antes de que llegue el fin de semana. ¿Escuchaste el temblor esta mañana? Uy, estuvo... ¿Cómo sonó? Sonó todo, sí. Se hizo un... Sí. Fuerte, no sé si escucharon el temblor, hubo un temblor alrededor, no sé qué era, a las 12 del mediodía aproximadamente, por ahí, 11 y media, no sé, la verdad que no. Hay gente que desayunaba, gente que dormía. Estaba durmiendo y me despertó el temblor. Gente que ni se enteró, porque ni se enteró que el lugar tembló, así que bueno, hay de todo, pero sí, estuvo fuertecito. Sonó fuerte, fue cortito, pero fuerte. Sí. Ahí está. Para mí es una linda sensación, pero bueno. Otros no, tienen miedo. No había leído ninguna noticia en ningún portal, pero sobre el temblor, pero bueno, sí, la tierra tembló en Casa Grande, por lo menos, ¿no? No sé sí. si en otras localidades. No escuché por ahí que haya habido algún alguna declaración de temblor inminente, pero bueno, lo cierto que aquí la tierra tembló un poquito. Como de costumbre, ¿no? Porque ya tampoco es para alarmarse. Claro, no. Son esos sacudones que nos dan de vez en cuando. Estaba mirando a ver si había alguna noticia del sacudón, pero no hay. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir entonces. ¿Vamos a escuchar eso entonces? Sí, vamos a escuchar, vamos a ir con esta obra que hicieron la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, ¿sí? La obertura de la ópera Nabucco, ¿sí? Dedicada a todos los trabajadores esenciales y trabajadoras esenciales. Así que, bueno, ahí va también nuestra dedicatoria a estos trabajadores y trabajadoras que le ponen el pecho todos los días, que salen a trabajar, que quizás no les queda otra también, ¿no? Hay que ver, ¿no? Por ahí muchos tienen que salir a trabajar porque el tipo de trabajo que hacen es esencial y, bueno, necesitan sí. que salgan. Nada, la dedicación. Sí, dedicado, vamos con el audio. Thank you. Radio Rocha.